¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Never get to be, never get to heaven, never get to come as you stop paying the tears. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Lost your wife, lost your son, stay out drinking till. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Le Tercer Mon Radio, episodio 28, y hemos pasado a la Guerra de las Galaxias por... 11. No, por 22. Hoy la teníamos re fácil. ¿Cuántas son? Son 6. Ah, listo. Pero son la 4, la 5, la 6, y después la 1, la 2 y la 3. Me pasaron los cálculos. Mi nombre es Santiago G, seré una pata de este trípode que te va a estar haciendo compañía hasta las 10 de la noche. A mi derecha, la señorita Patti. Hola, Patti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vuelta a la conducción después de ya un par de programas. Creo que dos. Dos. Pati, ¿cuál es tu apellido? Porque decimos Patti nomás. Mayonesa. Patti Mayonesa sería. Qué bárbaro. Ah, te pueden buscar así en Twitter. Hola, Tristán, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Yo soy Tristán B. Tristán B, ¿B larga o B corta? B larga. Porque nosotros no pronunciamos bien las B. Sería B. B. No, eso B. Es B corta. B. No, B. B. Bueno, en definitiva, Aymar en la operación. Estamos en vivo en la 106.3 con este programa que hemos preparado con muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo. Muchísimo. Tenemos una invitada muy especial también que vamos a presentar en un rato. Vamos a estar repasando lo mejor y lo peor de la semana elegido por la redacción de letercermon.com. Y tenemos un día que, ¿cómo está? Bueno, hacen 13 grados, 3 grados. 13 grados, 3... Tres centésimas. 13 grados, 3 grados. Bueno. Vos podés elegir. Es subjetivo. Bueno, dije que iba a hacer lo que podía. Algo nublado, visibilidad de 10 kilómetros, humedad del 86%. Bastante. Hay mucha humedad, sí. Y los hectopascales no me aparecen, así que no los voy Son a decir. Son 1024 hectopascales. O sea que hay muchísima presión. Bastante hectopascales. Nosotros también estamos sintiendo muchísima presión de por parte de la gerencia de Olga Vázquez, que nos ha bajado una directiva que es ser oposición, dice un cartel. Ser oposición. Oposición, dice. Ah, mirá vos. De lo que sea. Que hoy, nos la trosquemos un poco porque dicen que estábamos. Que el cacerolazo nos ubicó mal en las coordenadas ideológicas. Se nos complicó con el cacerolazo. Se nos complicó, pero nosotros no quisimos, nos obligaron. Fue la coyuntura. Pero nosotros estábamos compitiendo en un momento en vivo con la pulseada en la otra radio. Con TN, con el cacerolazo, sí. Fue un momento de confusión, la verdad. Ganamos ese día el minuto a minuto. Ganamos el minuto a minuto por la pulseada, que siempre tiene lo mismo. Pérez Esquivel y niños y niños. Le mandamos saludos a la gente de la pulseada. Bueno, ¿y cómo se pueden comunicar con el programa, Tristán B? Nos puede llamar al teléfono rojo de Radionauta, que es 512-1690 de La Plata. Le agregas 221 si no estás acá. Mandar un correo a radionautafm@gmail.com o meterte en radionautafm.wordpress.com para escuchar la radio en vivo, aunque esta recomendación es un poco difícil porque si no estás escuchando no podés saber cómo escucharla en vivo. Claro. Por internet. También en nuestro Facebook, Le Tercer Mon, Pequeño Burgués Ilustrado, o por Twitter, @letercermonde con E final. Que se dice Le Tercer Mon, pero se escribe Le Tercer Monde. Uh-huh. Es un detalle que todos y todas quienes nos escuchan tienen que saber. Esto es Le Tercer Mon Radio, episodio 28. Tenemos un hermoso programa por delante. No te podés mover de ahí, porque si te moves de ahí, ellete, te pueden pasar cosas tremendas. Vamos a escuchar una canción y regresamos. When they beat upon a broken guitar and other streets, they wake up tropical charms, the embassy. Escuchábamos El Tesoro de los Inocentes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. ¿Así se llama la banda? Así se llama la banda. ¡Qué fuerte! Hoy vamos fuerte. A decir qué fuerte, entre 30 y 40 veces según el INDEC. Queremos o que sea que en hashtag. Realidad 500 veces lo vamos a decir, pero el INDEC va a decir entre 30 y 40 veces. Dato muy importante que acabo de dar porque se relaciona con la invitada que vamos a tener hoy. ¿Es una funcionaria del INDEC? Es una funcionaria del INDEC, no. ¿Ana no, María no es, Edwin? No es Ana María Edwin. Tampoco es la de Adecua, que es esta mujer de la Asociación de Consumidores. Adecua suena a cáncer. Sí, ¿no? O a enfermedad. A enfermedad. Bueno, le mandamos saludos a todas las personas que nos están escuchando y que están pasando por un mal momento. Están al Rossi. Llegaron un montón de saludos a esta redacción, a nuestro buzón con forma de banana que tenemos en la puerta de Olga Vázquez. Tuvo un lapsus. Entre ellos, los siguientes, claro que sí. Bueno, nos mandó un saludo Pepe Mujica. ¡Te quiero! Anduvo escuchando nuestro programa y se enojó porque le criticamos su imagen pública, austera y campechana. Dice que hace con su vida privada lo que quiere y que si eso lo lleva a ganar elecciones, no es problema suyo. Todo bien, Pepe, fue un comentario al pasar nada más. No hoy te hizo enojes. Unas declaraciones interesantísimas, sí, sí. Pepe, con las que coincido completamente. Él dijo algo así como que tienen una relación muy esquizofrénica, los uruguayos con los argentinos, y que eso se debe... Te lo digo, el espíritu. Se debe a que nosotros solamente demandamos de turismo a la bosta de la bosta concheta, entonces se quedan con esa imagen nuestra. Sí, dijo una imagen muy fuerte, que es que a los uruguayos les gusta chupar la sangre de los argentinos y luego escupirlos. Eso es de campechano. Eso es de campechano. Eso de andar arreglando las chapas. De golpearte la nariz con una chapa. O de vampiro. O de vampiro. Qué fuerte. Qué, muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. También nos saludó Pelé, nos mandó un balón y unos medicamentos contra la disfunción eréctil. Nos comenta que escucha el programa, pero no entiende mucho porque con 71 años y en otro idioma no entiende demasiado. Qué bien, qué bien redactado. Un poquito apurado estábamos. Obrigado, rey do fuchibol. Igual aguante el Diego. ¿Qué hace este saludo acá? ¿Por qué alguien tiene ningún sentido. No, no tiene ningún sentido. Bueno, pero nos mandó un balón para jugar al fútbol. Parece que fue de último momento. Sí, es sí. Que llegó el saludo de último momento. Bueno, cuando el domingo vayamos a jugar al fútbol le vamos a agradecer. Y también nos llegó un saludo del pibito de Harvard que le preguntó algo a Cristina ayer. Nos mandó una carta de agradecimiento porque se formó ideológicamente leyendo la versión en inglés de nuestro portal que se llama The Third World. Nos pregunta, porque el tipo es preguntón, nos pregunta dónde guardamos las ganancias del multimedios, pero le dijimos que se deje de joder un poco con las preguntas porque es un molesto ya a esta altura. Estoy indignado con la versión de perfil digital, que es la única que consulto porque jamás compraría el diario, claro está. Que puso en tapa las declaraciones de este petizo de lentes que le preguntó, que decía algo así como que sabe, Cristina sabe mucho de hablar, pero sabe poco de política. Entonces yo me preguntaba si desde la editorial están pegándole a los jóvenes porque no pueden votar. Agarran a cualquier estudiante de 19 años para que se ponga a opinar sobre la realidad política de un país que ni siquiera conoce en el mapamundi, con todo respeto. Me parece... cualquiera. Aparte bastardean a los chicos que están tomando los colegios en Capital por politizados, etcétera, y después critican. ¿Vieron? Hablando de muy fuerte, ¿vieron lo que dijo Feynman, el malo, el más malo en la televisión? De los chicos que toman los colegios. Bueno, pero él siempre dice barbaridades. Dijo, en este caso, ¿qué dijo? Contó una anécdota, la voy a contar porque es la verdad muy buena. Dijo, en Estados Unidos, en un juicio, una vez el acusado le dijo al juez que era... estoy citando a Feynman, que era un conchudo. Y el juez le dijo, pero por favor, ¿cómo me va a decir esto? Yo soy el juez, no puedo decir esto, va a perder el juicio. Y el tipo le dijo, usted fíjese en el diccionario que conchudo significa sagaz, vivo, y una palabra más que no me acuerdo ahora. Entonces Feynman miró la cámara así derecho y dijo, los niños que toman colegios son unos verdaderos conchudos. ¿Qué? Son sagaces y vivos. conchudos y se fue al corte. ¿Qué te pasa, Feynman? Pero es un payaso. Es un enfermo. La tiene como muy fija contra las tomas de los colegios, sí, porque sí. Eso representa sí. Toda la falta de autoridad sí. Y la falta de mano dura. Le encanta desde hace años. Hace como 3 años que le está encantado pero, en criticar. Está caliente porque le pintan la cara a los pibes. Sí, pero además el hobby es poner en un móvil a un pibe de 16 años con, no sé... Con aparatos. Igual se la bancan los pibes. ¿Eh? Sí, yo otro día escuchaba un reportaje y un es que los pibes están muy politizados. Sí, son tremendos. Muy fuerte lo que está pasando. Es muy fuerte. Basta de cebarnos con el muy fuerte porque esto termina en cualquier lado. Por suerte llega la sección que tanto anhelamos, que tiene que ver con este objeto que está arriba de la mesa, que tiene forma de cuadrado y un bordecito de madera, en este caso de color violeta. Violeta, sí. Estamos hablando de nuestro portarretratos. ¿Y quién está en el portarretratos del día de hoy? Hoy tenemos a un ente virtual. Ah, nunca habíamos tenido un ente virtual. No. Bueno, habíamos tenido a personas que son entes. Sí, y con esto tenemos al capitalismo, que es un ente real. Ah, es verdad. No, bastante virtual. Más real. Hoy tenemos a un cumpleañero también. Ah, mira. Que es Google. Hola, Google. ¿Cómo estás, Google? Un programa de tecnología a las 2 de la tarde. ¿Está subida la foto en...? La acabo de subir la foto, que son unos Legos formando un muy simpático Google. Sí, hoy cumple 14 años y es el buscador más piola del internet. Había otros en algún momento que fueron barridos, no me acuerdo. Altavista. Hay uno que se llama Bing o algo así. Ese es el de Microsoft, que no juega ni para atrás. No. Bueno, digamos 14 años, sí. Años toda una vida, casi a 2 años de poder entrar en la discusión a ver si vota o no vota. En su corta vida pasó de ser un simple buscador a tener una ultra mega corporación que le arrebató la hegemonía del software informático a Microsoft, su archienemigo natural. Es parte de esa serie de inventos realizados por dos nerds en un garage. Sí. Que ahora vamos a contar de ellos. Igual eso es un mito, porque supuestamente todo sale de un garage. Todo. Yo estoy empezando a desconfiar. No, todo sale en los garages. ¿Vos tenés garage? Sí. Y si estás en tu casa y armás algo grande, no me cierro. Yo daba, no cierra la teoría. Daba cualquier cosa, pues digo, esta chica no tiene garage. Y bueno, ya se me va a ocurrir algo. Bueno, parece que los muchachos de Google le coparon la parada al gigante de Bill Gates en navegadores de internet, servicios de mail, mapas, y ahora hasta tienen un sistema operativo. Además, es de Google el sistema operativo, justamente también, de los smartphones llamado Android. Me encanta el navegador de Google. ¿Google? El Chrome. Me fascina. Nunca más pude usar otro navegador que no sea el de Google. No, nosotros parece hecho de madera después. ¿Pagaron una pauta publicitaria? Porque les estamos dando mucha manija. Sí, llega mañana. Ah, bárbaro, porque nada justo hay que pagar los sueldos de octubre. Sí. Bueno, quiso hacer una red social para competir con Facebook y le salió como el orto. Es verdad, pero le salió como el orto. Sin embargo, compró YouTube y Blogspot. ¿Dónde están las leyes antimonopólicas? En el garage de Obama. Bueno, es dueño de toda nuestra info privada, o casi. La usa para vendernos la publicidad que más se corresponde a nuestros gustos y llenarse de plata. Sí, los mayores ingresos de Google son a través de la venta de publicidad. A propósito, anda circulando por Facebook una información que es muy, muy extraña y al mismo tiempo bastante recurrente. Cada un mes, más o menos, sale algún capo de tus contactos pegando cosas como la siguiente. Atención, Facebook va a cerrar. Copia esto en tu muro, si no, toda tu información la NASA lo utilizará para inyectarte una vacuna que te hará que salga un brazo de tu espalda. Y la gente lo pega. Sí, lo pega alarmada y te puede llegar a mandar un mensajito si es muy vieja la persona. Hoy estaba sorprendido no solamente por cómo había rebotado ese mensaje por la web, sino que también la cantidad de gente que estaba etiquetada en fotos de Natura para participar en un sorteo de cremas. Campaña intensiva la de Natura. Campaña intensiva, dale compartir y participar en el sorteo de esta crema. Sí, y queda como el orto con todos tus contactos. Claro, por favor. Porque digo, dale, 20 pesos, sale la crema. Sí, joder. Y pasa a las mujeres más que nada, las etiquetan en ropa. Lencería. Y todas abajo preguntan, ¿cuánto está? Te respondo por inbox. Todos sí, todos lo responden por inbox. Y porque no quieren decir que sale una millonada. Claro. Se quedan para el orto. Aburridos. Volviendo a Google, les quiero contar que lo fundaron dos pendejitos super nerds de Estados Unidos llamados Larry Page y Sergey. Sergey. Sergey. No, porque es ruso. Ah, bueno. ¿Qué complicado el secundario. Sergey Brin. Sergey Brin. Brin, yo vi la película del fundador de Facebook. Yo sé que quieren hablar de Google, pero yo sé es de nuestro Facebook, competidor. No sé de Google. ¿Cómo se llama el pibito? Ah, Mark Zuckerberg. Sí, ¿y? Yo estoy suscripto a su Facebook. Ah, sube gomadas. ¿Y Facebook también salió de un garage? Por supuesto. Claro que sí. Obvio. Ah, está buena la película, la recomiendo. La red. La red social. La red social. El fin manifiesto de Google cuando fue fundada la compañía era, y abrimos comillas, organizar toda la información del mundo y hacerla accesible y útil. Bastante bien le fue, evidentemente. Sí, por supuesto, le agradecemos todo el trabajo que se han tomado, porque sí, la verdad que encima es gratuito, o sea, yo sé que ellos hacen sus negocios por atrás, pero bueno, uh-huh. Una buena, la globalización nos tenía que dar. Sí, aparte es muy útil, a uno ya no puede vivir sin Google. No, yo no puedo vivir sin cada pelotudez que me asusto. Bueno, su funcionamiento es sostenido por más de 1 millón de servidores repartidos en todo el mundo. Eso me asusta, ¿ves? Que haya 1 millón de servidores. Sí. Creo que en algún momento se van a alinear y todo va a explotar. O se van a empezar a caminar. A caminar o van a levantar Australia, que siempre sospechamos Australia, que en realidad... Pensé que ibas a decir. Que Australia no está muy pegada al piso para mí. Está como flotando. Son los a través de servidores que están arriba de tortugas y las tortugas. Lo dices, está siguiendo la conversación. Elefantes. Todo eso de Google. Qué raro, tu cosmogonía muy, muy interesante. Bueno, muchos de ellos están en Finlandia casi cerca. Los servidores. Donde el clima helado no necesita refrigeración adicional. Por el clima helado. Claro, los ponen en la nieve y no tienen que ventilarlos. A los servidores, ¿serio? Porque se calientan. Esto es un dato real. Pero podemos tener en la Antártida Argentina también. Toda una serie de información totalmente inútil que le hemos aportado a la oyentada. Les pedimos disculpas y ahora para reconfortarlos y reconfortarlas, sí, les vamos a desear lo peor que le podemos desear a una persona, que es lo peor. ¿Qué es? La muerte. La muerte. Es nuestra habitual sección en la cual sumamos nuestra energía negativa y la apuntamos en forma de láser a la frente de una persona. Uh-huh. Y dada la directriz que nos han dado acá desde Olga Vázquez, estamos apuntando contra una persona que hace 2 semanas no hubiésemos apuntado, sino que hubiésemos dicho, vamos, fuerza, fuerza. Fuerza, compañero. Fuerza, compañero. Le estamos deseando la muerte a Orlando Barone. Que en Facebook, en Twitter lo pueden buscar como Cobrando Barone. ¿En serio? Sí, que tira muy buenas. Cobrando Barone. Bueno, él es un periodista y escritor argentino de 70 años de edad, aunque parece más joven. ¿70 años sí, tiene? Hoy hablamos ¿qué de eso. ¿Qué alta cutis. Evidentemente cutis. Lo han etiquetado en la de Natura y sí, se sí. ha ganado las cremas. La compartió. Por ahí es el maquillaje igual que le pone Dirtz. Sí. ¿No? Él mismo lo maquilla, porque como él tiene productos para es su pelada. Sí, sí, sí. Es panelista de 678 desde la primera hora, cuando nació el programa ya por 2009. La tanqueta, de la tanqueta. La tanqueta. Es la caricatura del periodista militante capaz de decir cualquier cosa con tal de justificar cualquier cosa que haga o diga el gobierno nacional. Me encantaría tener un Orlando Barone que me defienda. Claro. En el Tercer Mon Radio, ¿no? Claro, que diga. Por ejemplo, con la gente de Arba, que estoy teniendo unos problemitas. Va Orlando Barone a Arba y dice, mira, él lo que está haciendo es en pos de la independencia de Latinoamérica y es una decisión soberana que está tomando. Vamos a quemar Arba, que diga. Una cosa así. Con las esa lengüita. Las mamás a veces son medio Orlando Barones, sí, con sí, sus sí, hijos sí, o hijas. Sí, son sus fans. Son sus fans y al mismo tiempo sus abogados y abogadas. Por ahí, uh-huh. Sí. Se podría decir que Orlando Barone es el periodista más oficialista del mundo. Tiene una lo placa. Podemos sostener. Tiene una placa en la casa que dice periodista más oficialista del mundo. Digamos que en su momento fue Neustad. Es el Neustad del kirchnerismo, podemos decir. Sí. Yo creo que menos astuto también. Menos vuelo tiene también. Sí. Sí, y tiene todas sus partes guardadas, no como Neustad en su famoso foto. Las ventilaba impudorosamente. Qué fuerte que esté muerto Neustad, porque si no podríamos poner esa foto y desearle la muerte. Podríamos matarlo tranquilamente. Y todo saldría bárbaro. Bueno, se lo puede considerar, aparte del periodista más oficialista del mundo, todo lo que dice es porque le falla la cabeza. Eso está unió, más que claro. Muy fuerte. Unió varias ideas en la misma oración. Trabajó en Clarín durante la dictadura muy a su pesar. La gente de Clarín, que está en conflicto gremial muy interesante, sí, lo estamos siguiendo por las redes sociales porque obviamente Clarín no sale. Hoy hubo un aplauso simbólico en la redacción de La Nación, solidarizándose con los trabajadores de Clarín. Salieron sin firma las notas de Clarín del día de hoy, también las de Crónica en solidaridad. Bueno, después vamos a hacer un aplauso en solidaridad con los trabajadores de Clarín acá en la redacción de letercermon.com y Letercermon Radio. Fue elegido peor periodista del año 2009 por la no tan imparcial revista Noticias. Igual es un regoma. Sí, laburé también muchísimos años en la radio con Víctor Hugo Morales y acá no era tan nabo todavía. Yo me acuerdo que lo escuchaba con Víctor Hugo y decía, ah, varones, qué sé yo. No, es que más allá de todo, ahora puedo dar mi postura personal. No sé. Hay gente que puede decir pavadas, pero al mismo tiempo te interpela el pensamiento. O sea, pero ponele ahí a Sandra Russo, pero a Barone. Sí, pero ya me parece que es como el oso Arturo de 678. Ya está ahí como... Sí, sí. Es un puchibol. Ahí para bailar al costadete. Tal cual. ¿Qué le vas a pedir? Bueno, fue vapuleado por Beatriz Arlo. Por en Sandra aquel, Mianovich. Por Sandra... Sandra Russo iba a decir. La ocurrió. Beatriz Arlo en aquella mítica emisión de 678 del año pasado en la que lo increpó. Conmigo no, varones. Salieron, no, seguramente han salido remeras con esa frase que no, sí, no tenemos en esta redacción. Igual varones también le da un toque gracioso. 678, pues, bueno, voy a dar mi opinión personal. Me parece muy aburrido y poco interesante. Y a veces varones le da ese toque de, bueno, el que puede llegar a decir algo... Desde lo nefasto hasta lo gracioso, pero por lo menos claro, le da un toque. ¿Varones será algo de Cecilia Milone? ¿Por qué? Porque riman. ¿Varones Milones? Sí. Más o menos. Más o menos. Bueno, como se puede ver en la foto que subimos a Facebook que tenemos acá en nuestro... Ah, no es el portarretrato, es la muerte. Bueno, también tenemos la foto pegada en el corcho. Varones saca la lengüita cuando se pone nervioso y no sabe qué decir. Es terrible la sacada de lengüita que hace. Pero ¿sabes por qué lo hace? Para diferenciarse de Majul, que no abre los dientes. También. O sea, uno no abre los dientes. Ustedes pueden abrirlo. Habla todo así, ¿entendés? Como que no los abre. En cambio, varones, saca la lengüita. Saca la lengüita. Si Majul lo cierra, yo lo abro. Bueno. Viborita varones. Chicos, viene un comentario muy muy largo que dice que cuando 678 todavía invitaba opositores al estudio, Barone acusó en vivo a Victoria Donda de pertenecer al partido Proyecto Sur y haber votado contra la 125 y a favor del campo, frente a lo cual ella le aclaró amablemente que era de Libres del Sur y que había votado a favor de las retenciones. Barone cambió rápidamente de tema. Sí, sí. Nos encanta ese video. Muy bueno, lo vimos varias veces. Y ahora viene un comentario mucho más largo que dice: ayer no más, Barone, defendiendo la decisión de Cristina de no dar conferencias de prensa en el país, desbarrancó de una manera brutal. No sé si lo vieron, si no lo vieron, véanlo, es espectacular. Dijo, lo podemos subir. Dijo Barone que en una conferencia de prensa del año 1973, una periodista le preguntó al general Perón, entonces presidente, por la desaparición de personas a manos de la AAA, frente a lo cual Perón se enojó y le pidió el nombre completo a la periodista para sancionarla y que se haga cargo de sus dichos. Pretendía Barone con este ejemplo demostrar que algunos periodistas van a conferencias de prensa simplemente para incomodar presidentes, cosa que no pasa, como dijo, en el primer mundo o en Estados Unidos. Y Gabriela Cerruti, que estaba invitada en el programa, lo interrumpió y le preguntó si conocía cómo termina esa historia que estaba contando. Barone puso cara de póker, onda, sí sé, pero en realidad no sé, y Cerruti le dijo que la periodista fue secuestrada y torturada por la AAA, por lo que su ejemplo era absolutamente pésimo. Barone, frente a esto, ensayó una sonrisa y se quedó callado sacando la lengüita, dando lugar a los cinco segundos, más incómodos de la televisión nacional, hasta que el conductor lo salvó cambiando de tema. Esto fue increíble. Sí, la verdad que... ¿Cómo termina el comentario? ¿Cuál es el último punto que ya saqué la planilla? Dice, en fin, varón, eso es una vergüenza hasta para el propio kirchnerismo. Metete en la tumba solito. Bueno, le estamos deseando la muerte para que por fin Cabito pueda tener el lugar central que merece en 678. ¿Vos mirás 678, Tristán? No, la última vez, voy a decir una gorilada, pero la última vez lo vi cuando fue Beatriz Arlo. Ah, pero es un montón. Sí, bueno, pero el año pasado. ¿Vos lo ves 678? No, nada. Acá la invitada, B678, tampoco. No. ¿El operador? No. Rodo, no. ¿Vos lo ves? ¿Por qué está haciendo ahora 678? Sí, espero que no lo esté viendo nadie. ¿Por qué tiene tan poco rating la televisión pública? Yo lo miro cada tanto. cada tanto. No, porque podés ver uno por semana que repite todo lo de toda la semana. No puedes ver TBR, que hace lo mismo. Si no puedes ver TBR, puedes ver Duro de Domar. Y se retoman entre sí, ¿o no? Y se retroalimentan. Es el mismo PPT. Y claro, es como Le Tercer Mon Radio y Feminismos de Amor. Somos todos una tanqueta progresista. Acá hay 10 personas que les gusta El Deseo de Muerte por ahora. Y dice, hagamos un comando, Virginia, en su comentario. Bueno, Virginia, habla. Yo no voy a salir a matar a nadie. Yo no me puedo ensuciar las manos. Es una muerte simbólica. Convocamos a que lo maten, no lo vamos a matar nosotros, ¿no? Que no sé quién se creen que somos, digamos. No, jamás. No, lo nuestro son los malos deseos. Sicarios de la oposición. Bueno, vamos a ir a escuchar una canción, vamos a volver con lo mejor y lo peor de Le Tercer Mon Radio, porque tenemos la media hora relajada antes de que empezara a competir con la pulseada que está en la otra radio. Así es. Empezar a darle la pulseada. Ah, muy qué fuerte. Qué fuerte. Vamos a escuchar una canción, volvemos con muchísimo más Le Tercer Mon Radio, claro que sí. Business calls me, trouble down the waterfront. I try to, now I'm running out of lies. It's a clear view with all your eyes getting paid. No more favors, I know what we can do about it. I think I better run, run, run, run. Think I better run, run, run, run. Then catch me falling, falling. Falling, falling, falling, falling, falling, falling. Contradictions get me everything I want. I'll let you know, but I think it's gonna take a while. It's a clear view, no one's waiting at the door. A million letters, they couldn't make me change my mind. I think I better run, run, run, run. Think I better run, run, run, run. Then catch me falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling. How you want it to be, sitting by the waterfront. I should be drifting, far enough to reach the shore. It's a clear view, don't you underestimate me. I know more flavor, I know that I can live without it. I think I better run, run. Bueno, interrumpimos la canción porque estamos en contacto telefónico con Ignacio Nieto. Ignacio Nieto. Ah, se cortó. Se cortó. Bueno, seguimos con la canción porque no estamos en contacto con Ignacio Nieto. Ya volvemos. I think I better run, run, run, run. I think I better somewhere else. Run, run, run. Didn't catch me falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling. I think I better run, run, run, run. I think I better somewhere else. Despertate, bolú. El gigante informativo llegó al éter. Le Tercer Mon Radio todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Escuchábamos un temita que se llama Run, Run, Run de Phoenix. Phoenix. Nos llega una invitación al lanzamiento de la campaña nacional contra la violencia institucional en La Plata este viernes 28 de septiembre a las 6 de la tarde, a las 18 horas, en el Salón Néstor Kirchner, primer piso del Rectorado de la Universidad de La Plata, en el marco de la campaña nacional contra la violencia institucional. Bueno, el mail es lpcontralaviolenciainstitucional@yahoo.com.ar. Recordamos entonces, mañana, lanzamiento de la campaña nacional contra la violencia institucional en el Rectorado. Y estamos en comunicación telefónica con Ignacio Nieto, que está en este momento en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Es así, Ignacio? ¿Nos escuchás? Sí, te escucho. Contanos un poco la situación allá. No, estamos acá en el Ministerio de Educación con los compañeros que hace tres días estamos de la toma del Ministerio por un conflicto de un recorte salarial y... Nada, se presume que hay una orden de desalojo y a simple vista puede ser verdad porque está muchos patrulleros, muchos policías ya preparada para desalojar. ¿Están convocando para el ministerio, Ignacio? Sí, se está llamando a abogados, a derechos humanos para ver que el desalojo no sea violento, si es verdad, porque acá hay muchos trabajadores con familias, hay nenes, hay mujeres, y en ese sentido, nada, estamos llamando a los medios también para que estén al tanto de esta situación. Tal vez recordar cuál es el motivo del reclamo y de la toma del ministerio para quienes no estén enterados o no estén al tanto. Sí, te cuento, digamos, hace una semana la directora de la escuela, Nora de Lucía, nos quiere implementar un ajuste severo a todos los trabajadores que va, digamos, muy fuerte en el ministerio nunca visto, de para que se den una idea de más de 1.500 pesos. Uh-huh. Ante esa situación todos los trabajadores se organizaron, movilizados, y ante no haber una respuesta positiva del gobierno provincial y de la directora general de escuela, se decidió la toma del ministerio hasta no tire, digamos, no, que no haya vuelta atrás hasta que digamos tiren abajo el ajuste, digamos, que no ajusten a todos los trabajadores. La idea entonces es seguir con la toma hasta conseguir revertir la medida. Sí, digamos, hoy a la mañana se tuvo una reunión con la directora general de escuela, con asesores, para a ver si no había una salida, pero no, nos vinieron a plantear que más medidas de ajuste no eran las pautas que nos tiraban no significaban que no haya ajuste. Entonces nosotros dijimos que ante esa situación nosotros decimos de que no se toque ni un centavo a todos los trabajadores, y ante esa situación en la asamblea se decidió mantener la toma del ministerio. Luego de la salida del ministerio, Nora de Lucía apareció como la imagen que estaba como llevando a cabo el recorte, ¿no? De la gestión de Scioli. Sí, digamos, todos sabemos que Nora de Lucía es una persona que puso el gobernador Scioli netamente para ajustar a los trabajadores, digamos, no solamente en un recorte de salario, sino la primera medida que tomó fue un despido de 150 compañeros y digamos, netamente en el mes y medio que lleva como gestión, lo único que hizo es atentar contra el salario y atentar contra el trabajo de muchos compañeros. Bueno, Ignacio, agradecerte por la comunicación, estamos en contacto y bueno, les mandamos un abrazo y todo el éxito en la lucha. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, llega un momento hablando de malos momentos. Llega ese momento en el cual abrazamos el almohadón, nos ponemos tristes, nos vamos al rincón de la casa más lúgubre, más oscuro, a ese que tiene olor a humedad, nos vamos solos. A la alacena. Sí, sí, sin nadie, apagamos el sahumerio que nos daba tanta armonía, nos desequilibramos, sí, corporalmente y en términos de energía. Vamos al garaje oscuro con los servidores prendidos. Sí, estas son las 5 malas noticias de la semana. El momento de mierda, que es auspiciado por la gente de comidas de El Rulo, que pueden buscar el link en nuestra página para comer por precios especiales, te diría. Por 20, 15 pesos comen. El otro día me comí alta ensalada con altas empas del Rulo y estaban muy buenas. Te lo llevan a tu casa, te tenés que meter en el link que está en nuestra página, que te lleva a su página de Facebook, y ahí te enterás todos los días que te dan de comer, que te ofrecen. Que te ofrecen. Y vos, ¿agarrás o no agarrás? Pero así. Yo recomiendo que agarren todos los días porque son nuestros auspiciantes. Sale o sale. Sale o sale. Bueno, malas noticias de la semana, estas son las peores. Métete de nuevo el diablo en tu corazón. Un año después de la polémica que generaron sus reflexiones durante las elecciones en la ciudad, el músico Fito Páez intentó bajar el tono de sus dichos y advirtió que cuando dijo que le daba asco a la mitad de Buenos Aires por apoyar al líder del PRO, Mauricio Macri, estaba en un momento de calentura. En julio del año pasado, el músico había escrito una columna en el diario Página 12 en la que cuestionaba a los electores que habían votado a Macri en la primera vuelta de los comicios porteños. Da asco a la mitad de Buenos Aires, había escrito. Ahora baja la crispación y se hace el republicano, lo que para esta redacción es una pésima noticia. Mala noticia, que el rockero se modere, en general. Sí, pero creía que fue un momento de calentura y que en realidad que cada uno haga lo que quiera. Hacete cargo, te dio asco. Una arcadita, ¿a quién no le dio una arcadita? Tal cual. Por eso. Igual lo banco a Fito, porque yo lo quiero. Yo lo quiero, y tiene que ver también con nuestra invitada del día de la fecha, para que sigan sumando. Ya habíamos hablado del INDEC, tiene que ver con nuestra invitada del día de la fecha. Es la trivia, pueden llamar y decir quién es. ¿Quién es? Vamos a dar después la tercera pista. Hasta ahora, INDEC y Fito Páez. Igual si suena el teléfono nos vamos a asustar porque estamos esperando un desalojo en el ministerio. Así que llamen si tienen la respuesta exacta, no nos asusten al pedo. Facebook mejor. Por Facebook, sí, por favor. Más bueno, malas noticias. Me gusta eso. Entre 3.000 y 4.000 jóvenes llegaron en respuesta a una invitación a una fiesta de cumpleaños que un adolescente envió por equivocación a través de la popular red social a miles de contactos que a su vez distribuyeron la convocatoria a terceros. Perdón, vamos paso a paso porque esto es increíble. Una chica cumple años, manda la invitación por Facebook, pero se equivoca y se la manda a todos sus contactos. Ajá. Y sus contactos se las mandan a todos sus contactos y hasta ahí vamos. Una reacción en cadena. Claro. La joven que cumplía 16 años olvidó marcar el evento como fiesta privada. Error garrafal. Por lo que la invitación llegó a toda la comunidad de Facebook y Twitter. Cuando advirtió que 30.000 amigos de Facebook habían cliqueado que se sumaban, canceló la fiesta. Y sí, por supuesto. Y sí. Dijo, esto es muy fuerte. Es demasiado. Esto es muy fuerte. O agregó, traigan chupi. Sí, pero eso, cuando uno dice traigan bebida, uno sabe que solamente el 10% de la población invitada va a traer bebida. ¿Qué haces? ¿Qué haces con...? ¿Cuánto es...? Mira, otra pista para otra que pista. Sepan de nuestra invitada. ¿Cuánto es el 10% de 30.000? Lo sabremos en pocos minutos. En breve les vamos a dar esa información. Bueno, obviamente no sirvió de nada. Unos 3.000 jóvenes acudieron a la localidad. Es el 10% 3.000. Qué bárbaro. O sea, el 10% fue y el 10% llevó de 3.000 bebida. Llevó bebida. O sea, 300. 300. 300 cervezas para 3.000 invitados e invitadas. Pataola. Sí. El festejo comenzó de forma pacífica, pero de repente se convirtió en agresiva, cuando comenzaron a atacar a la policía con adoquines y botellas. Los jóvenes tiraron bicicletas, botellas, piedras y petardos a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y bombas de humo. También arrasaron y prendieron fuego en las calles, comercios y jardines de esa pequeña ciudad holandesa. Varios coches terminaron incendiados y un supermercado fue saqueado. No, muy bueno. Guerra total. Los habitantes de Allen ayer no salían de su asombro. Hemos pasado miedo toda la noche, dijo un anciano que retiraba los escombros del jardín delantero de su casa. Debe haber filmaciones de eso, hay que buscar en YouTube porque... Alta fiesta, pero descontrolado todo. Totalmente. Hermoso. Bueno, lástima que no está el nombre de la chica de cumpleaños para mandarle un saludo y decirle que, bueno, ella quería una fiesta inolvidable y la tuvo. ¿Qué yo se para queja? Mi cumpleaños quiero que saquemos un supermercado. Un coto. Claro. Un coto. Saquemos un par el coto. De molotovs, algo divertido. Pero genial cuando dice que tiraban petardos, bicicletas. Bicicletas. ¿Por qué tiraban bicicletas? Tiene mucha fuerza. ¿Cuántas bicicletas lleva cada uno? Se pusieron a sacudir bicicletas. Y adoquines. Goma de auxilio, dice la tercera mala noticia de la semana. Un joven de unos 25 años recibió ayer a las 7:40 de la mañana un completo raid de barbaridades en la avenida Hipólito Yrigoyen al 1500 en Avellaneda. Un joven de 25 años realizó ayer un raid de barbaridades. Que puede ser un segmento de Feliz Domingo, sí, raid de barbaridades. Primero chocó a 3 autos, causándole heridas a 2 personas. Y luego, este es el detalle que queremos escuchar con atención, presumiblemente con la intención de borrar rastros de una borrachera evidente, bebió un trago de líquido de frenos, por lo que debió ser internado. Ah, pero qué buena idea, venía de Holanda, de la fiesta. Sí, sí, venía de la fiesta, estaba re descontrolado. Fuentes del nosocomio, donde fue asistido, revelaron que inmediatamente de producido su ingreso se le efectuó un profundo lavaje de estómago para evitar que el líquido siguiera produciéndole daños irreparables. Qué genial la palabra nosocomio, termina la noticia. Genial la palabra nosocomio. Igual es como decir, para evitar esta cagada que me mandé, me pego un tiro, así claro. Desvío la información. No van a saber quién fue. En vez de pedirte perdón, me pegó un tiro, ya fue. ¿Cómo se le cruzó por la cabeza que bebiendo el líquido de... Pero aparte, ¿qué hizo? ¿Abrió el auto? Abrió el auto, fue a buscar el líquido para... Y sí, si no... Y le dio un trago. A menos que lleves tu cantimplora con líquido para frenos por si te mandaste una cagada, claro. No, no. Faltaste al trabajo y dices, espera. Ay, no, me estoy muriendo. Usted me hace acordar al pibe canadiense que se tomó un litro de nafta y la vomitó en el hogar. Ah, ¿y que murió? Prendiendo fuego su casa, murió él y su hermana, que no tiene nada que ver, pobre. ¿Cuándo van a hacer el perfume con olor a nafta? La gente se va con un éxtasis de la estación. Tampoco de para perfume personal, me parece. ¿A vos no mucho te gusta el olor a nafta? Sí, pero un toque, los 5 minutos que estás ahí. Me mata el olor. Yo te compro el Carolina Herrera de olor a fósforo. Olor a fósforo, sí, genial. ¿Vos sos de los que comen fósforo? No, me lo meto en la boca para hacer ese truquito de apagarlo. Claramente se llamaría gasolina. Gasolina. Gasolina, Calvin Klein. Y hay dos tipos de publicidades que nunca entendí, que son las de autos, que no entiendo hasta el final que están vendiendo un auto. Mal, y la de perfume. No, que es como perfume tienen la misma estética. Blanco y negro. Blanco y negro, si no. Mucho torso desnudo. Esa famosa del chabón en un loft. Tetas y cuadraditos de la panza. Tetas y todo. Cuadres, claro. Tetas y radiales. Tetas y ravioles. Eso puede ser un programa acá para la radio, que queda un espacio los sábados. Tetas y ravioles con la conducción. Al mediodía. Genial. Bueno, me toca a mí, ¿no? Sí. Pasó 7 años preso, salió en libertad y al mes lo asesinaron. Ya con eso no hay que leer la noticia, no, sí. Me encantan esos títulos, son reveladores. Un hombre que había salido de prisión hace un mes, tras pasar 7 años detenido, fue asesinado de 4 balazos cerca de su casa en el partido bonaerense de Florencio Varela. Un jefe policial informó que el hecho ocurrió anoche, alrededor de las 23 horas, en la esquina de Uruguay y Mainini, donde Damián Ricardo Sandoval, de 33 años, fue atacado aparentemente por desconocidos. Sandoval, que había estado preso en la cárcel de General Alvear por robo calificado y lesiones, fue encontrado tendido en la calle por su hermana y murió cuando era llevado a un centro médico de la zona. Era demasiado tarde para llevarlo a un nosocomio. Sí, una desgracia. No, lo que pasa acá es que esto, o sea, es una noticia graciosa, pero muchísimos de los presos que salen en libertad están complicados. Mira cómo nos la baja enseguida. Están complicadísimos con la policía, con antiguos compañeros y con antiguos enemigos. Y por ahí lo de desconocidos no es tan así. Le quedan 2 desconocidos. Desconocidos para la policía. Claro. No creo que sí, para... Igual lo dice el jefe policial. Yo le creo al jefe policial. ¿Por qué va a mentir el jefe policial? No, ¿qué está en razón. Tus fillos, el jefe policial, acaso? No. Solo revolearía una bicicleta al jefe policial. Pero cierro los ojos y se me viene un holandés tirando bicicletas. Yo me lo imagino revoleándola como una rueda, tipo una boleadora. Y petardos a la policía. Pero que se fueron re preparados. Dijo, no, ¿sabes que hay una fiesta bárbara en Harlem? No sé. Subimos cómo unos Dalelobo. Haren. Llevemos petardos. Bicicletas. Vamos en bici, de paso. Vamos en bici. Adoquines. Que pesan un montón los adoquines. Pesan un montón. Bueno, si tirás un adoquín, debe pesar lo mismo que una bicicleta compactadita. Claro. Por ahí eran. Un triciclo. Eran las bicicletas que de tanto aplastar se confundieron. Bueno, ¿quién anda ahí? Otro gato. Podría hacerlo como el Chavo del Ocho. Claro. Pero no sé si me da. A ver cómo sería. ¿Quién anda ahí? Otro gato. Muy bueno. Bueno, Lady o Ladi, una gata de 8 años, necesitaba un baño antiparasitario. Lady gata. Lady gata porro. Sus dueños la llevaron a una veterinaria sin imaginar jamás el horror que les tocaría vivir. Allí, en el medio de un confuso episodio, le practicaron la eutanasia. ¿Le practicaron la eutanasia? ¿Pero no la llevaban a un baño antiparasitario? Y bueno, ¿Quiere conservar el cuerpo? Le preguntó el veterinario a Jesse Conway, de 24 años, el dueño de la gata. Jesse, o Jesse, no sé cómo es, pensó que se trataba de una broma de muy mal gusto, pero no. Lady había sido sacrificada por error. Al parecer, la confusión se debió a que dos gatos tenían turno a la misma hora, pero para cuestiones diferentes. El veterinario es muy respetado y ha salvado la vida de muchos animales durante sus 30 años de carrera. Y lo que... Y no. La cagó. Sí, sí, se confundió. Bueno. Y que lo ocurrido ha sido muy doloroso para él también. Ama a los animales. Por eso se hizo veterinario. Ah, dijo bien. Y contó que el hombre ha recibido amenazas de muerte por este caso. Eran de Holanda y estaban muy enojados con este veterinario. Hay que ir a sacudirles unas bicicletas. Yo quiero saludar al veterinario de mi gata, que es de apellido Gatti. No, que es genial. Que está ahí en 6... ¿Sí? No, lo juro. El doctor Gatti, que está en 6:45, 44 por ahí. El doctor Gatti, una masa. Pati, contanos del doctor Garganta. Yo conozco un doctor que es otorrino naringólogo y es de apellido Garganta. Qué fuerte. Yo había salido una vez en un programa de televisión un arquitecto que se llamaba Armando Casas. Eso es, estudiado odontología. Muy, muy fuerte. Nos contó un profe de la facultad, un especialista en violencia de género llamado el doctor Garrote también. ¿En serio? Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción, vamos a volver ya con nuestra invitada del día de la fecha, que no es otra, ya le vamos a decir... ¿Adivinó alguien o no? No, no adivinó nadie. La gente está deseando la muerte, no quieren nada positivo. Están con varones. Están tirando bicicletas en la calle. Les tiramos el cuerpo de varones para que lo desmembren y nosotros hacemos tranquilos el programa de radio. Está con nosotros Telma, de Telman Luis, una de nuestras economistas. Vamos a estar hablando de la realidad nacional, cotidiana y macroeconómica. Tal vez monetarista, tal vez no. Eso lo vamos a ver en breve. Después de que escuchemos esta canción, nos fumamos un cigarrillo y volvamos a esto que es Le Tercer Mon Radio. Claro que sí, ¿cómo que no, Tristán? Sí. You know the day destroys the night. Night divides the day. Chased our pleasures here, dug our treasures there. Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. El ritmo de la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. En Jujuy hay un lugar que es sinónimo de dictadura, pero también de memoria, tierra, verdad y justicia. La Pulseada estuvo en Libertador San Martín y compartió la lucha de ayer y de hoy contra el poderoso ingenio azucarero Ledesma. Memoria, tierra, verdad y justicia. Además, en nuestro número de septiembre, la falta de políticas para la atención de niños y jóvenes con adicciones en la provincia de Buenos Aires. El compromiso militante del músico norteño Bruno Arias. Talero Pellegrini, más de 50 años difundiendo jazz en Radio Provincia. La historia de Julio, el chofer del hogar de Cajade. La sección deportiva del Colo López, un pibe de barullo en Misiones. La página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡La chaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Una 21:01, se enciende la luz roja del estudio central de La Tercer Mon Radio, patrocinando a Radionauta, que nos fueron a buscar para que, por favor, movamos un poco la programación de la radio. Estamos con nuestra invitada del día de la fecha. Ella es economista, la estábamos invitando hace un montón de tiempo y siempre tenía una excusa. Que esto, que el otro, que estoy esto, que aquello. Los economistas somos gente ocupada. Ese economista deberíamos haberlo advertido quizás antes, pero los economistas somos gente ocupada. Thelma Lewis, ella es Thelma, digamos. Tenemos una. O Lewis. No es Thelma, ¿es Thelma o Lewis? Thelma Lewis la tenemos rodando por las rutas. Bueno, le mandamos un saludo a Lewis, que seguramente lo va a escuchar cuando pueda. Bueno, muchísimas gracias. Que nos rete por las cosas que dice Thelma. Muchísimas gracias por estar acá. Cualquier pregunta económica que tienen ya nos pueden empezar a escribir a Facebook. Sí, nos pueden escribir por Facebook o también por teléfono. por supuesto, pero no nos asusten por el tema del desalojo, no. Algunas advertencias, por favor. No escriban preguntando cómo comprar dólares, porque eso no se lo vamos a responder hoy. Claro, eso es genial. Hay un montón de... ¿Cuáles son las consultas que suelen hacerte como si las supieras responder, pero no? A ver, dedicamos toda una columna de Telma Luis a esto, pero... Básicamente, la primera pregunta que la gente hace cuando cruza un economista es: ¿compro dólares, euros o pongo la plata en plazo fijo? Bien, ¿y cuál es la respuesta? Empezamos diciendo que estas eran las preguntas que los economistas no iban a responder. Ah, con razón. Entonces no cambiamos las reglas de juego. Pero vos, ¿en qué tenés ahorrado? ¿En oro? ¿Abajo del colchón? ¿En bonos? Yo lamentablemente no tengo ahorrado, entonces... ¿Ya no hay más bodenes? No. A ver, si quieren podemos intentar. A ver, vamos con el ejercicio. Podemos intentar comprar alguno, pero... ¿Dónde se compran los bodenes? Uno va a... o los bonos. Yo quiero comprar bonos, por ejemplo. ¿Dónde los compro? ¿Comprar bonos de deuda argentina? De deuda argentina porque apuesto al país. Porque apostás al país. ¿Dónde compras un bono? Y es un problema, los bonos los emite el Tesoro, y yo creo que si uno golpea la puerta, difícilmente te vendan a vos, o le vendan a Letercer. Por ahí a Letercer Mont le claro, pueden tenemos. Llegar a vender. Y al presidente Olga Vázquez debe tener unos cuantos atesorados. Él ahorra en bonos, claramente. Ahorra en bonos del Tesoro. Bueno, vamos a preguntarte primero estas declaraciones que hacía ayer la presidenta en relación a que si la inflación fuese del 25%, el país estallaría por los aires. Entonces, esta pregunta tiene dos partes. Primero, ¿la inflación es del 25%? Segundo, ¿con una inflación del 25%, el país vuela por los aires? Bueno, me faltó una pregunta. Cuando me preguntaste qué es lo que no puede responder un economista, en gran medida es cuánto es la inflación. Claro, no se sabe. El punto también es hasta qué punto nos importa cuál es el número exacto de inflación, ¿no? Sí, probablemente la inflación sea alrededor del 25, del 30%. Estamos hablando de una inflación así. ¿La inflación siempre midiendo la canasta básica, digamos, o todos los precios? Bien. Ahí hay una cuestión. A ver, hoy estamos discutiendo todos el número de la inflación. La inflación, lo que digamos, cuando hablamos de inflación y cuando se habla de un número que publica el INDEC, lo que estamos mirando es cómo varió los precios de una cierta canasta, ¿sí? Una canasta que tiene alimentos, pero también tiene otro tipo de bienes y de servicios. Y lo que miramos es cómo varió el precio de esa canasta. Uh-huh. Entonces ahí hay una cuestión importante, quizás, que es que aún en un contexto distinto al actual, sin intervención del INDEC, probablemente el número que arroja el INDEC va a ser muy distinto al que percibimos nosotros cuando vamos al supermercado. Uh-huh. ¿Sí? Esa es una primera cuestión que por ahí hoy está como muy distorsionada, justamente por todo esto, por la intervención del INDEC y por esta distorsión general de las estadísticas públicas. Uh-huh. Por ahí el problema, también habría que dividirlo en... Bueno, claramente la distorsión de las estadísticas es un problema particularmente para los economistas que trabajamos con las estadísticas. Es un problema también porque esta intervención del INDEC supone un deterioro y un ataque a un montón de trabajadores. Creo que ahí está, si nos va a molestar algo el INDEC, fundamentalmente nos tiene que estar molestando esto, que hay un montón de trabajadores que fueron afectados por que están jugando al tutti frutti, a la mañana se dedican gente súper capaz que está haciendo eso. Están dibujando con crayones los números. Están dibujando, sí, están dibujando con crayones los números algunos, otros están haciendo otra cosa y son gente súper capaz. O sea, perdón, para que me quede claro, en los números que miden INDEC, en los productos que van a ver cómo variaron los precios, hay de todo, digamos. Puede haber un shampoo, pero puede haber un, no sé... Un yate. Un yate. Sí y no. Eso es... La canasta básica, uh-huh, ¿sí? del INDEC surge de una encuesta de gastos a los hogares, o sea, surge de ver en qué gastan los hogares argentinos. Y después hay toda una discusión acerca de... Es algo que se llama sesgo plutocrático, pero hay un problema en torno a si agregamos o no, si tenemos en cuenta o no los bienes suntuarios, los bienes de lujo para la canasta. Digamos, eso es una discusión más bien técnica. Uh-huh. Pero en principio no están. No está el yate, no está la botella de whisky. En la estimación del INDEC, digo, en la estimación previa a la intervención. El problema es que justamente con la intervención no se sabe muy bien qué hay ahí adentro. Pero entonces, si podemos sospechar que hay una inflación de entre el 20 y el 30%, podemos decirle a Cristina que el país no estalla por los aires. Que el país no estalla por los aires, efectivamente. Por ahora. A ver, no estalla por los aires. Hay como muchos problemas dando vuelta, pero la inflación es alrededor del 20 y el 30 y el país no está estallando por los aires. ¿Y a quién conviene y a quién no conviene un contexto inflacionario como el que tenemos? A ver, los principales afectados por este contexto inflacionario son aquellos cuyos ingresos, ¿sí?, están atados a algo que no se ajusta tan rápido al nivel de precios. Salarios. Fundamentalmente los salarios. Claro. Si hay una si las negociaciones salariales son una vez al año y los salarios van a estar siempre atrasados, ¿sí?, porque van a estar ajustados al nivel de precios del año anterior. Uh-huh. Al contrario de lo que dijo Boudou una vez, ¿no?, que la inflación le convenía a los que menos tienen, una cosa así. Sí. Básicamente, fundamentalmente, porque la inflación lo que está dando cuenta es que están aumentando los precios de aquellos bienes, digamos, de los bienes de consumo. ¿Quiénes son los que quiénes son los que gastan mayor parte de su ingreso en bienes de consumo? Los que menos tienen. Claro. ¿Y qué implicaría? Porque recordemos también que la economía, por algo, es una ciencia social, se basa en el comportamiento de los actores económicos, que seríamos todos, básicamente. ¿Qué implicaría que desde el poder se acepte o se reconozca la inflación? ¿Eso aumentaría el comportamiento inflacionario? Digamos, ¿es prudente? Vos, si pudieras aconsejar, ¿qué aconsejaría? Si pudiese aconsejar. El problema, a ver, si esto lo pensamos en cuando se intervino el INDEC, algunos de los argumentos, no digo, no el argumento oficial, pero sí de gente cercana al oficialismo, era que justamente esta intervención del INDEC servía para ajustar las expectativas, digamos, para que todos, si todos creemos que la inflación es más baja, entonces probablemente se ajusten menos los precios, ¿sí? No hay una carrera por aumentar cada día más. Y había otra cuestión también, es que parte de la deuda del país estaba por el índice de inflación de la variación del IPC, que es la media de inflación. Entonces eso hizo que pagáramos menos interés. Esa era una clásica excusa, como decía. Esas eran como las dos los dos argumentos para sostener la intervención del INDEC. Ahora, el punto es, hoy con un instituto de estadísticas y censos que perdió toda credibilidad, manipular ese número tampoco sirve para ajustar las expectativas de nadie, porque nadie está mirando ese número al momento, claro, de negociar sal. O sea, el punto central era ese, decir, bueno, si yo digo que la inflación es del 10, van a ir a negociar salarios por el 10, y eso va a hacer que al no negociar más salarios, eso no se traslade a precios y no se siga una especie de espiral que vayan aumentando los precios. Ahora, nadie mira la pauta del INDEC para negociar salarios, ni para fijar, ni el almacenero mira la pauta del INDEC para ver cómo marca los productos que vende. Por ende, ese argumento me parece que ya está descartado. Sí creo que, es muy difícil volver atrás en lo que se hizo. Me parece que el principal problema por ahí hoy es ese, cómo hacer de manera más o menos ordenada y que no tenga un costo político todavía más alto, cómo hacer para volver atrás con la intervención. Estamos con Telma, de Telma and Luis, escucha de fondo su himno. Luis probablemente esté robando en el supermarket, sabemos que Luis le caben esas cosas, porque ella ve los precios, se enoja. Y haga, sí, le quiere volar la cabeza. Bueno, dice, alguna manera de intervenir. De gritar. Todavía ni Telma ni Luis llegaron a ser ministras de Economía, así que alguna manera teníamos que encontrar, ¿no? Para intervenir acá. ¿Está entre los economistas y las economistas en este caso el pensamiento de qué harían en caso de llegar al Ministerio de Economía? ¿La flashan? así como sí. Mis primeras medidas serían... Son 5 años de carrera, sí. Sí. Bueno, ¿y qué harías en caso de llegar al Ministerio de Economía? Te recuerdo que te puede estar escuchando gente muy influyente, ¿viste? Los saludos que recibimos al principio de Pelé, por ejemplo, Pelé. Es difícil pregunta, porque después de esos 5 años pensando qué haríamos como ministros de Economía, una de las grandes resoluciones fueron que no queremos ser ministros de Economía. Pueden ser vicepresidentas también, pues tenemos... Sí, por ahí puede ser más divertido, ¿no? Al menos parece que está siendo más divertido. ¿Saben tocar la guitarra? No. No, pero después... ¿No positivo? No positivo. En el caso del nuestro lo invitan después a congresos de economía, puede ser divertido. Pero... Es muy difícil la pregunta, che. Una medida, una sola. Una sola, una, urgente. Una... Reducime el IVA, algo medida así. Medida urgente, una reforma tributaria, claramente. ¿Ves? Una reforma tributaria, sí. Es verdad copiar, que tenemos una estructura tributaria... La gracia igual es hacer una y que no volar al día siguiente por la ventana del Ministerio de Economía. La expropiación estaría piola, yo la veo complicada. ¿De qué? Claro, ¿de qué? Expropio todo. La Serenísima. El Olga va. Tengo una pregunta seria. Ah, bueno, perdón. Estábamos jugando a expropiar, perdón. En el ministerio jugando a expropiar. ¿Es verdad que la presión tributaria en Argentina es alta? La presión tributaria es cuánto tenemos que pagar de nuestros ingresos en impuestos, ¿no? Una cosa así. Sí. ¿Es eso? Y definir si es alta o no depende de con qué la comparemos. En los países los países escandinavos, que son así como la panacea de los economistas y del estado de bienestar y demás, la presión tributaria es más alta. El problema no es tanto que es la presión cuál es la presión tributaria así miradas en término agregado, sino quién es el que carga con esa presión. Y un poco como preguntaban recién, el IVA justamente hace que carguen con esa presión quienes menos deberían cargar con, digamos, quienes menos ingresos tienen para afrontar esa presión. Pero en un contexto así, si bajamos 4.5 puntos el IVA, que tenemos un IVA alto, ¿no? Que está en 21 todavía. 21%, sí. Si bajamos 4 o 5 puntos el IVA, ¿no sería rápidamente elevado el precio por los comerciantes y distribuidores, etcétera? O sea, no se lo comería... Sí, está bien. O sea, vos lo que decís es, nosotros bajamos el IVA, pero eso no se va a traducir en una reducción de precios porque van a mantener el precio. Es que ahí hay otro problema también, que cómo controlamos cómo se forman los precios. Y que particularmente los bienes de consumo, uno tiene, digamos, un eslabón muy, muy concentrado, que es el comercio minorista, digamos, más allá del almacenero. Pensemos fundamentalmente que la mayoría de los bienes de consumo los compramos en un supermercado. Entonces ahí hay un eslabón muy, muy, pero muy concentrado, y que un poco forman precios como quieren. Él fue un poco lo que pasó, digo, el caso del aumento de la yerba fue como un buen caso para mirar esto, que el precio de la yerba aumentó en el supermercado al día siguiente de que se anunció que iba, digamos, cómo iba a cambiar el acuerdo de precios con los yerbateros. Claramente ese supermercado que puso al día 2 duplicó el precio de la yerba, no había comprado esa yerba más cara, ¿sí? Pero pueden hacer eso por el poder de mercado que tienen. Digamos que una de las claves estaría entonces en meterse en la... En meterse en la formación de precios en los con los supermercados. ¿Es eso lo que hace o intenta hacer Moreno con su mano férrea y sus gritos? Y Moreno, se mete en la formación de precios. Yo no sé cuánto se llega a meter realmente con los supermercados. Bueno, ahí... No, llama a los supermercados. Seguramente en la agenda de Moreno están todos los gerentes de los grandes supermercados. Es una manera de hacerlo, que en algunos casos puede resultar muy efectiva, pero claramente hace falta algo un poco más estructural que los llamados de Moreno, ¿no? Porque hay... Claro. Nos guste o no, la figura de Moreno, hay uno solo, entonces no podemos esperar que todos los precios de la economía los pueda regular él y su agenda. ¿Qué separa, qué divorcia a los economistas y las economistas heterodoxas y heterodoxos de aquellos ortodoxos pelados y malos? Yo me imagino todos casi como Rodo, que es nuestro operador que está en suplencia. Es, la calvicie es un punto, lo separa, seguramente, sí. A ver, la relación con las ciencias sociales lo separa también. Un economista ortodoxo se siente más cómodo al lado de un contador y de un matemático que al lado de un sociólogo, seguramente. Y después nos empezamos por ahí con cosas más bien de la teoría económica, pero creo que es la forma de entender el mundo, el rol que uno le va a dar a la historia y a los procesos sociales. Digamos, entender a la economía como proceso social es algo que los economistas ortodoxos no aceptan, quizás. Otra pregunta. Profesan. Me están ocurriendo muchas preguntas. Me encanta que haya venido a la economista. Es nuestra gurú. Nuestra guruji. Sí, nosotros en Le Tercer Mon no sabíamos en qué invertir hasta que ella nos dijo, gasten, en un contexto de inflación hay que gastar, dijo. En economistas. Entonces nosotros lo que hicimos fue gastar. Claro, gastar, pagar un sueldo a las economistas, por ejemplo. Mucho ticket canasta anda circulando en la redacción, estamos distribuyendo todos los bienes. Si por el sí o por el no, y en cinco renglones para desarrollar, ¿el modelo económico está agotado o puede seguir funcionando un tiempito más? Digamos, ¿es el 97 para la convertibilidad o todavía nos queda un tiempito? ¡Ay, qué pregunta complicada! Responda, porque hay que pensar que es... Que responda. Bueno, ahí está, el arte de los economistas es empezar con, bueno, depende de un montón de cosas y depende fundamentalmente de qué entendemos por modelo. Uh-huh. Y... a ver, si pensamos el modelo más de largo plazo y esto, la idea del modelo extractivo y demás, eso probablemente de eso tengamos para rato, si dejamos que tengan que siga para rato, ¿no? Y me parece que una de las críticas más interesantes que tiene este modelo tiene que ver justamente con los efectos que tiene la sojización y digamos el rol que tiene la soja, la minería. Me parece que quizás una de las críticas más interesantes es justamente poner de relieve cuán importantes son para este modelo. Uh-huh. El crecimiento de la producción sojera y de la extracción minera. Y si tiene para... de vuelta, y ahí hay que ver qué es lo que queremos saberse para rato. En un contexto como, digamos, internacional, como el actual, la verdad que dentro de todo se viene surfeando la cosa bastante bien. En términos de que hubo, digamos, esto, con la depresión de la economía europea, Argentina la está llevando bastante bien. Tiene que ver también esto con que no hubo grandes flujos de inversión hacia América Latina en general en los 2000 que se estén yendo, porque digo, gran parte de lo que pasó a fines de los 90 lo tenemos que entender justamente a partir de lo que pasó a principios de los 90. Claro. Que entraron muchos capitales y todos esos capitales cuando se fueron causaron estragos. Y en los 2000 en América Latina no entraron, porque la mayoría de los capitales lo que miraron fue Asia. Digamos que el estar un poquito aislados nos vino bárbaro. Básicamente, nos vino bastante bien. ¿Y por qué la crisis no está pegando tan duro en Estados Unidos? ¿Qué hizo Estados Unidos que Europa no? ¿Qué hizo Estados Unidos? Hizo ser hegemonía. No, hizo... Hay una clave, me parece, que tiene que ver con el dólar. Y que Cristina lo deslizó bastante bien ayer, me parece. Ya está llegando la gente de Olga Vázquez con un garrote. Pero yo dije todo lo de la minería, todo lo de la soja, ahora me van a retar porque... Cristina ayer dijo, nosotros no emitimos dólares, nos encantaría. Y en gran parte la clave para entender por qué después de la crisis del 2008 Estados Unidos la sacó bastante barata, al menos para lo que parecía ser esa crisis y por lo que resultó ser, efectivamente, fue justamente que ellos emiten dólares. Y entonces, esto les da la posibilidad, fíjense que qué extraño que en un contexto como el 2008, en el que Estados Unidos parecía que se derrumbaba, todos los inversores salieron a comprar bonos del Tesoro norteamericano. Es decir, bonos del Tesoro del país que parece que está en quiebra. China de manera zarpada compraba bonos, ¿o no? Bueno, China además tiene particular interés ahí, porque que esté en riesgo Estados Unidos, que esté en riesgo en dólar, el dólar como moneda hegemónica del comercio internacional, pone también en peligro las reservas de China, que están en dólares. Eso a Estados Unidos le da, si quiere, la posibilidad de financiarse, ¿sí? De que el resto del mundo lo financie, porque en un contexto de crisis donde ellos son los que entran en crisis, el resto del mundo lo que sale a hacer es comprar deuda emitida por ellos. Pero le hicieron bárbaro. Eso iba a decir, le hicieron genial. Y si ahora la depresión del euro sigue levantando al dólar, digamos, la gente apuesta más al... la gente no, los capitales van más al dólar que al euro. ¿Le está conveniendo la crisis a eso hoy? Sí, digamos, le está conveniendo a Estados Unidos, sí. Estamos diciendo, ¿no? Sí, digamos, claramente. Pero digo, más allá de la crisis del euro, esto tiene que ver también con el rol que tiene el dólar en el comercio mundial, la hegemonía del dólar, que en algún momento pareció que se ponía en jaque, pero por otro lado, esto, la resolución de la crisis pareció venir por ahí. Digo, pensando en el sistema monetario, ¿no? Uh-huh. Después hubo como un montón de instancias de resolución de esa crisis que uno puede discutir. Pero lo importante, me parece, la clave tiene que ver con este rol del dólar. Y digo, de ahí de vuelta a la frase de Cristina. Nosotros no emitimos dólares, nos encantaría. Y sí, porque gran parte de los problemas que tiene, los problemas macroeconómicos, ¿no? Hoy en día tienen que ver con el dólar. Cacerolazo hace 15 días. En ese sentido, ¿vos creés viable? Estamos proponiendo ya medidas macro para el mundo. O sea, desde este estudio central de Radionauta, acá con Telma, que es nuestra economista de la redacción de TheTercerMon.com, una moneda del Mercosur, por ejemplo, ¿sería viable? ¿O nuestros países son inestables como un sachet de leche? ¿En qué se sostendría? ¿En qué es su valor, digamos? En Lula. ¿En el petróleo, en la soja, en las dos? ¿En la minería? Si algo enseñó el euro, me parece, es que esto de las monedas regionales tiene un cierto peligro cuando las economías que se unen en eso, digamos, en esa unión monetaria son muy distintas. Claro, en las buenas nos queremos todos. En las buenas nos queremos todos, pero en las malas Alemania dirige y el resto de Europa ajusta, claro. Quizás me parece que el punto central en pensar una moneda común tiene que ver con eso, con quién es el que lidera claramente el Mercosur, vaya a ser Brasil. No nos toca. A mí me encantaría ser Uruguay, por ejemplo, porque los ninguneamos de una manera siempre. La discusión es si es Brasil o Argentina y los pobres uruguayos. Están en el medio. Ya estuvimos hablando de Mujica, que debe estar levantando unas chapas. Le mandamos un saludo. Soja, está plantando soja desesperado. Dijo, pero acabas de decir en la radio que la posta está en la soja. Bueno, digamos también que si no salió ahora, no sale más la moneda del Mercosur. Ya fue, ya está. Peleémonos entre todos, vamos a hacer la nuestra. Guerra. Hagamos dólares. Pero además, imagínense, los uruguayos nos odian porque ahora la gente no va a poder ir de vacaciones a Punta del Este tan felizmente. Los brasileños nos odian porque les cerramos importaciones. Está complicado hoy pensar en una moneda regional. Bueno, no nos peleémonos con los uruguayos, no con los brasileños, que son como nuestros hermanos grandes. Y volvemos a Pelé, ¿no? Pelé. Bueno, agradecerte muchísimo tu presencia acá. Nos encantó tenerte. Personas divinas, las economistas, sabemos que son queridísimas por nuestros lectores y lectoras que piden su regreso, que vuelven, ¿no? Vuelven Telma y Luis, prontamente. Y nosotros sabemos por qué vuelven. Vuelven porque saben que en diciembre son los premios Le Tercer Monde y que si... Dijeron que teníamos muchas chances para un par de premios, así que... Van a volver. Tenemos el vestido de gala ya, cada uno eligió su vestido de gala y no queríamos perder la ocasión. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar una canción. Le mandamos saludos a Luis, que puede venir ella en algún otro momento. Sí, logramos que deje de carretear por ahí, va a venir. Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con la última parte, la mejor, la más compacta, la parte buena. La parte buena de Le Tercer Mon Radio, siendo las 21:27, estamos en vivo en Radio Nauta FM 106.3, no te puedes mover de ahí. Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Escuchábamos I Am the Walrus de los Beatles. Estamos con muchísima energía, lo cual es un problema para la gente que nos está Estamos corriendo. Yo recién me di una vuelta a la manzana para bajar un poco. Una vuelta carnero. un filiflá. Qué lindo el momento que nos toca ahora vivir en De Tercer Mon Radio a las 21:31. ¿Por qué es lindo el momento? Es lindo el momento porque es el momento en el cual le damos argumentos a nuestros legisladores y legisladoras para que por favor hagan algo con esta situación que es insostenible, que es trabajar un jueves. Es verdad, porque hay algo que nos define, que es el ser reformistas. Entonces proponemos a la legislatura a ver si la quiere tomar ciertos días para aplacar un poco el trabajo a sus ciudadanos. Nosotros siempre fuimos hombres y mujeres buenos y buenas que creímos en la legalidad. Sí. Pero ahora que estamos afuera sabemos lo que es la libertad. Un fogón. Es un fogón. Hoy es el Día Mundial del Turismo, así que saludos a Scioli. Turismo, positivo. Producción en Mar del Plata. Gestión, trabajo. Gestión, turismo, Manu, policía. Karina. Trabajo con mucho entusiasmo. Policía. Karina, optimismo. Ricardo Casal, mi mejor ministro. Turismo. Lo queremos al milagro de la provincia de Buenos Aires, al señor. Le pedimos que no reprima, por favor, a los que están en el ministerio. Nos haga la gama porque tenemos compañeros y compañeras allá. Sí, a propósito de Nora de Lucía, que es la ministra de Educación. Cara de goma, no, en los carteles. Cara de goma en los carteles. Sí, tal cual. Pensamos lo mismo. Otra que Valeria Mentolada. Amendolara. Con esa cara de mí. Valeria Mentolada. Y la otra que a mí me cae re bien, acá a Telma, que va en la autopista siempre, la conocerá, es la de la que va con De Narváez, que está toda la Mónica López. Mónica López. Alta tenía de pelo, claro, Mónica López. Sí, pero sí. Mónica López dijo: yo te voy a empapelar la autopista todo el año, durante los 4 años, hasta que entrar por tus poros y que me vote. Su territorio es el conurbano, es una varone del conurbano. Sí, igual en el spot publicitario de Narváez decía: bueno, yo tengo 4 hijos. De varón del conurbano les falta un poco de calle. Bueno. Hoy también, 27 de septiembre, es el, atención, Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Y esto fue decretado, o declarado mejor dicho, por el Poder Ejecutivo de la Nación en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993. Nos mandamos saludos. Recordamos. A las familias, pero nos parece un argumento re pelotudo para ponerle justicia ya. Seguro se quejó. Típico de la militancia light, defender el medio ambiente descolgado, sí, de todas las otras luchas. Déjenos, ¿no? Voy a dejar todas las canillas de mi casa abiertas todo el tiempo. No hagas eso tampoco. Bueno, vamos a instar también en el Día del Medio Ambiente, vamos a hacer nuestra buena obra. ¿Quién no separa de esta mesa los residuos orgánicos de los inorgánicos? Yo sí los separo. ¿Viste? Los tres separamos los residuos. Telma separa los residuos. Por supuesto que sí. No. Viene Greenpeace, ¿Te cuelga un arnés? Pero esta gente revolucionaria... ¿Te tira un arponazo? Solamente ataca al modelo económico y no separa lo orgánico del inorgánico. Con lo lindo que es bajar a las 7 de la mañana con la bolsa verde. Sí. Todo timbrado, bajás y decís, estoy haciendo mi buena obra del día. Un día como hoy, pero de 1901, se inaugura la Biblioteca Nacional. Dicen que Horacio González la frecuenta desde su fundación. Sí, vive en los subsuelos y se alimenta de libros. Otro que fue muy coherente durante toda su vida es Cafiero, que cumplió años el otro día, que él es del primer peronismo y sigue vivo. Nació en el 22, hoy estábamos viendo su biografía, porque estábamos proponiéndolo para el portarretrato, pero al final nos arrepentimos. No, por favor, si es una prócer. Está Irigoyen, Frondizi, Cafiero y después sigue Cafiero Perón. No, pero además no hay que pelearse con Cafiero porque tiene 123 nietos, sí, que pueden venir a hacernos una... De todo el aspecto político, aparte. Sí, además. Bueno. En 1910 fallece Jorge Chávez, aviador peruano, el primero que sobrevoló los Alpes en avión. Saludo a la familia Chávez de Perú. En 1940, en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio del Japón firman el Pacto Tripartito en Berlín, conformando de manera oficial la alianza militar conocida como el Eje. Qué bárbaro. Me gusta la palabra tripartito. Tripartito. Les voy a tirar una regla, ¿cómo se dice? Memotécnica. Roberto. Para saber los tres que conformaron el eje: Roma, Berlín, Tokio. Bien. Qué bárbaro. Es como Sokatoa. Sokatoa. Roberto. ¿Te acuerdas de Sokatoa? No. ¿Qué es? El seno, la yacente, una cosa así. Ah, no sé, no, matemática. Un 27 de septiembre de 1964, la Comisión Warren en Estados Unidos hacía público el informe sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, según el cual Lee Harvey Oswald era el único responsable del atentado de Dallas. Mentira. Mentira. Ahí estuvo metido Mito. Claramente el extraterrestre que agarraron en Alf. Y un montón de gente más. No podemos creer que una sola persona lo firmó. Ana María Edwin el informe. Sí. Bueno, en 2008 el astronauta chino Tsai Si-gang, bueno, no sé, comandante de la Shenzhou 7, Shenzhou, bueno, realiza un paseo espacial tranqui, convirtiendo a China en el tercer país capaz de hacerlo. Qué bárbaro. No sabemos si bien o mal, pero capaz de hacerlo. Bueno, seguro. Pero hablando de potencias, necesitan esos, poder hacer, ejercer ese poder simbólico de decir, mira, quiero caminar a la luna, lo hago. La India ahora tiene ganas de dar una vueltita. Bueno. Va a llevar sus budas al espacio. Bueno, y le vamos a desear también un feliz cumpleaños muy fuerte a Luis XIII, el Justo. El Justo, que nacía en 1601. Nacía en 1601, así que hay que tirarle 413 veces la oreja si nos lo cruzamos. Y también en un 27 de septiembre, en 1877, perdón, modulo un poquito mejor, nacía Julio Casares, lexicógrafo español. No tenemos ni idea quién es, pero cumplía tan poca gente años hoy que tuvimos que poner a este tipo. Bueno, y en 1990 nace Google, un garage de Estados Unidos. En un garage de Estados Unidos, quisimos poner, no sé, complicado. Pero ya sabemos que es un garage. ¿Google es un garage? Qué poco tiempo. Un garage tienen toda la información, como una biblioteca gigante. Un garage en Finlandia. Estamos entrando a letersermon.com porque esta semana hubo un montón de notas bien interesantes. Por supuesto, los No, el gran regreso triunfal que tuvo miles de visitas. Qué bueno, los No. Esa, bueno, 52 No. El otro día en la reunión del directorio de la Tercer Mon nos preguntábamos, ¿por qué, si con esa pavada entra la gente, ¿por qué no lo hacemos más seguido? Era Osta, el debate. Yo escribí unos 52 No, después te los paso. Por favor, que no saben cómo reditúa en rating. Rinden. También la nota sobre Rusia hecha por Patricio P, que es nuestro encargado de internacionales. Otra muy buena. Futuro corresponsal de guerra. Uh-huh. Ahí está. Parece que se nos va a África en verano. ¿Posta? Y está ahí cerrando. Peligroso. ¿Algún lugar con guerra? Y vamos a ver. Vamos a ver si el tercer mon rompe el chancho. Por último, importantísimo, y antes de decirles qué hay la semana que viene, hoy hemos subido la agenda, la tercera emisión, en esta primavera fresquita, hecha por Gajitos de Mandarina. Jueves 27 de septiembre, hoy, pueden ir a ver a Miro y su pequeña orquesta de juguetes. Una banda. A las 23:45 en Pura Vida Bar, que queda en Diagonal 78, entre 8 y 61 es mi recomendación. Son simpáticos. Y el viernes 28 de septiembre le vamos a recomendar, a ver si la encontramos, Monstruo Mazamel más Mutandina, a las 21 horas en el Centro Cultural Estación Provincial 1771. También hay una fiesta acá en el Olga, muy recomendable, del Aule, la agrupación de humanidades. El sábado 29, ciclo de cine nacional, El Etnógrafo, a las 18 en el pasaje Dardo Rocha. Epa. Y también Mamá Chana más El Idiota, a las 21:30 en la Carpintería Cultural de 16 y 64. Suena a teatro eso, ¿no? Sí, claro que sí. El domingo 30, Albi, Nacho y Rubín interpretan Los Campos Magnéticos, a las 21 horas en 1911 Bar 12 y 71. Recomendamos. Está buena esta banda, ¿eh? Son unos covers en castellano de una banda que se llama The Magnetic Fields. Y también vamos a recomendar, como siempre, a la Primavera Lésbica, que a partir de las 4 va a estar en el Centro Cultural Circunvalación de 12 y 72. Va a haber muestras, música, talleres, proyecciones. Y también pueden ver en la agenda de que salió hoy, fresquita, la recomendación de una muestra que se llama Colección Fotográfica del Museo Nacional de Bellas Artes y colección Robobank. Para que la conozcan, y tiene un puntaje de 4 gajitos de mandarina. Qué bárbaro. Bueno, le mandamos saludos a Gajitos de Mandarina, que está haciendo esta agenda que está buenísima. Y no se pueden mover del tercer mon porque la semana que viene vuelve Castaña de Cajú. La semana que viene, por supuesto, Provencín. Mañana una nota sobre el kirchnerismo, que es una respuesta a una que escribí yo, que se llamaba Lo que me entusiasma del proceso kirchnerista. Y mañana sale Lo que no me entusiasma del proyecto kirchnerista. ¿Y quién la responde? Tomás R, de nuestra redacción. Tipo Tomás, ¿eh? ¿Te gusta hablar con Tomás? Se viene el troscaje. Se viene el troscaje. Bueno. Versus. Todos los días, religiosamente, hay que meterse en letersermon.com y, por supuesto, los miércoles escuchar a Castaña de Cajú y Provencín con sus charlas feministas acá a las 7 de la tarde en la Radio Heroica. Vamos a escuchar una canción y volvemos con lo último, que es lo mejor, que son las buenas noticias de la semana en Le Tercer Mon Radio. Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Escuchábamos El Molino y El Pozo de Siniestros. Son las 21:46. Momento exacto en el que le pasamos a dar las buenas nuevas a nuestros oyentes y oyentas, a nuestra oyentada. Llegaron noticias excelentes que nos llenan de alegría, de ilusión, de optimismo, que nos hacen que agarrar de las manos y enfrentar el horizonte con un dejo de alegría. Uh-huh. Vamos dejando estelas de felicidad. Que brillitos. Brillitos. Me gustaría brillitos que la gente viese tus alas. Está volando este buen Santiago. Estas son las 5 buenas noticias de la semana y comienzan de la siguiente manera. La primera dice: no todo lo que flota es oro. Luego de una larga noche de pesca, aburrida y sin pique, unos amigos colombianos de 19 y 26 años encontraron en el río un envoltorio con 50 kilos de pura cocaína. Mientras ellos pescaban, veían cómo una avioneta narco lanzaba paquetes al río y otro barco cercano a el de ellos los rescataba. Sin embargo, uno quedó flotando hasta que llegó a su barco. Su noche aburrida terminó convirtiéndose en fiesta luego de que vendieran la carga a 200 millones de pesos colombianos, que serían unos 500 mil pesos argentinos. Alta fiesta. ¿Sabes la bicicleta que revoleás con esa plata? Dinero que invirtieron en ropa, alcohol y fiestas caras. Pero no todo lo que brilla es merca, ya que al poco tiempo llegó el reclamo de los narcos, dueños del cargamento, quienes le pidieron 30 millones de pesos para saldar la deuda, que serían 80 mil pesos argentinos. Yo no te vendo merca, pero ni en pedo. 500 mil pesos son. No, yo no la agarro. 50 kilos. No, no, ni en pedo la toco. No, no, no me puedo meter. No, sé. Después, no. Me pasa que entro. Fuerte, no. Después me pasa que paso 7 años preso, salgo en libertad y al mes me asesinan. Ni ganan. Hay un riesgo. Hay un riesgo, pero lo puedes vender muy rápido. Igual estábamos hablando de que estos narcos son re piolas, porque los chabones los vendieron a 500 mil pesos y después les pidieron 80 mil nada más. Tuvieron ganancias. Vendés el auto y ya zafás. Sí, pero además, ¿qué lugar común gastarlo en ropa, alcohol y fiestas caras? Si me hubieses dicho compraron un pelotero, ponele, me sorprende la noticia. Pusieron una pyme, ponele. Pusieron una pyme y hoy tienen 20 empleados. Sería un ejemplo de vida. Sería la fuerza de los colombianos. Claro. Saldría en el spot. Bueno, aborto libre, seguro y gratuito. Se aprobó en Uruguay la Ley de Salud Reproductiva y Sexual, en donde está incluida la despenalización del aborto, convirtiéndose así en el primer país latinoamericano en legalizar y convertir en derecho la interrupción del embarazo dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Muchas felicitaciones a los y las compañeras uruguayas. Sigue la nota, ¿eh? Sigue un poquito más. Sigue. Perdón. El aborto clandestino, problemática terrible y generalizada en toda América Latina, termina con la vida de miles de mujeres. En Uruguay, cerca de 90 abortos son practicados por día. La Iglesia Católica, facha y reaccionaria como siempre, puso el grito en el cielo y amenazó a los legisladores que votaran a favor con excomulgarlo. ¡Ay, qué miedo! Qué gente insoportable que son. ¡Qué miedo esa amenaza aparte, ¿no? Si lo más fuerte que puedes hacer es excomulgarte. Si te portas mal, te excomulgo. No, por favor. Excomulgame esta, hay que decirles. También este fin de semana se va a llevar a cabo, a propósito, en La Pampa, la primera apostasia colectiva. El trámite por el cual la gente se desbautiza colectivamente. Qué sí, guay. También mañana va a ser una movilización y una jornada por la legalización del aborto acá en Argentina. Sí, y el fin de semana es brillante el video que anda circulando en internet, sí. Del escrache a la catedral. Muy bueno. Muy bueno, felicitaciones a todos y a todas los que y las que encararon la tarea de escrachar a esa gente que no se merece más que chuparles la sangre y escupirlos después, como dijo Pepe, me encanta decirle Pepe a Pepe Mujica. Pepe. Bueno, ¿me toca? Sí. Ah, tercera buena noticia de la semana, acá nadie quiere laburar, se llama, y dice así: Argentina batió un récord mundial en el país con más feriados del mundo, con 19 feriados por año, le ganó a Colombia, que tiene 18. En tu cara, Colombia. Argentina, a la cabeza de la vagancia mundial, tiene mínimo un feriado nacional por mes, sumándole luego algunos feriados provinciales, a diferencia de los grandes países trabajadores del mundo, como Estados Unidos, que tiene 10 feriados no obligatorios ni remunerados. Unos ladres. A comerla. Uno es el Día del Veterano de Guerra, ponele. O sea, felices nosotros de festejar cualquier boludez en vez del Día del Veterano de Guerra. Es verdad. Tal cual. El Día de Acción de Gracias. Acción de Gracias. Que se juntan a ver. ¿Es feriado? Tenemos un pavo. A menos tenemos un pavo, no sé. Supongo que sí. Bueno. Igual, ¿qué onda esto? Yo creo que bien. Hay que ir por el camino del medio. No, oh. Sí, a mí acá la economista nos mira como diciendo no seamos reaccionarios, pero... Yo soy reaccionario. A mí me parece que es mucho feriado igual. Sí, a mí me hinchó las bolas. Siempre... Chicos. Ponele que tenés que dar o tenés que recibir una materia, ser alumno o ser profesor, y te toca los lunes. No, el ¿qué tenés, tres clases por año? No, es que el problema es ese, ¿no? ¿Por qué siempre son los lunes y los viernes? Yo sé que para turismo, pero podrían ser cada tanto un martes, un jueves. Está Scioli con online. Declaraciones exclusivas. Feriado, turismo, optimismo, gestión. Alegría, Karina, Casal. Turismo Casal. Vamos con otra buena. Legalización del lunfardo tecnológico. La Real Academia Española, paladín o paladina, en este caso, del conservadurismo lingüístico, decidió modernizarse de una buena vez y lanzar el primer manual práctico para uso de Internet. Incluye palabras abreviadas como salud 2, onda supermercados, neologismos, supermercado. Neologismos como tweet o tuitero, con U, no con W, emoticones y palabras faltas de tilde permitidas para el uso tecnológico. Dentro de ese manual, la RAE da consejos para usar la risa por chat o vía mensaje de texto, en donde explican: un simple ja equivaldría a una risa sardónica o irónica que no denota alegría. Ja. Un jaja a una risa sincera. Y un jajaja a una carcajada. En tanto, jejeje es una sonrisa cómplice. Jojojo, una sonrisa socarrona. Y jijiji, una risilla traviesa o contenida. Pero qué al pedo que está esa gente. Te enferma, te enferma onda. La mente. Pero la discusión, la mesa, ¿no? Donde están todos los viejos en una mesa de madera con un vidrio arriba tomando café. Y el jijiji, ¿qué vendría a ser? ¿Una risita traviesa me o los contenida? Con pipa, me los imagino. Y bocha de diccionarios. Vamos vueltos. Rápidamente que no llegamos al bonus track, sino. Uy, no. Bueno, la última. Metas en las cacerolas en el orto. Violento el título. Un grupo de personas se manifestaron en la puerta de la casa de Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, mientras se encontraba en un acto de la CGT en Olivos. Mientras sucedía el acto, dijo: a los que están caceroleando en mi casa, que se metan las cacerolas en el orto. Clarito. El grupo de manifestantes se quejaban por los supuestos maltratos que el funcionario realizó contra una despachante de aduana la semana pasada. Se enojó Moreno, medio calentón. Y bueno. Y viste cómo es Moreno, que está bien, mucho no igual. Le cabe que lo vengan a boludear. Voy a leerles los tweets de Wanda Nara de esta tarde, que son imperdibles. Esta es la mejor noticia de la semana. Y alerta, son tan descriptivos alerta. Que se los voy a leer nada más. Fuerte, primer tweet, ¿no? Un ángel sube al cielo, me duele el alma. Segundo tweet de Wanda Nara. Hace meses planeamos este viaje a Italia con mis abuelos. Hoy llegaron a Italia, yo los fui a recibir. Ellos estaban felices de conocer a Benedicto. Nunca vayas a ver a Benedicto. No. Los trajimos del aeropuerto con Maxi, el marido. Ajá. Tomé mate con ellos, almorzábamos, estábamos felices, sobre todo mi abuelo. Ya hay una pistita ya por ahí. Tercer tuit de esta tarde de Wanda Nara. Era especial para él venir a Italia. Le dije que el viaje era cansador, me dijo que no, que era el día más feliz, no podía pedir. Eso escribe bueno. Wanda Nara, agradezcamos igual que puede hacer esta frase. Sigue. Lo fui a acostar, le destapé la cama, le dije lo feliz que estaba de tenerlos en casa y lo tapé. Cada vez más detalles está tirando. Volví al living con mi abuela. Sí, porque se está cubriendo, evidentemente. Acá es cuando arranca en la película el temita tipo... Chin. Que está otro por pasar. Tweet de Wanda Nara esta tarde. Cuando pasaron las horas, mi abuela, que se encontraba en otro piso de la casa... La mansión Wanda Nara. Que yo lo despertara. Así le está pidió, escrito, ¿eh? Digamos que le pidió. Así fue como fui a despertarlo, sola. Nunca se despertó de esa siesta. Mi abuelo se fue feliz. Yo me siento en paz. Tengo bronca, angustia y siento que lo quería aún un poco más. ¿Cómo? Otro tweet. Se le murió el viejo. Entre paréntesis, no me podía despertar. Otro tweet. Pero tomé el mate más feliz de mi vida y les preparé una pasta con pesto, su plato favorito. Dios eligió que fuera acá y Dios manda. Y ahora un pedido a Dios, finalmente. Le pido a Dios @Dios. Sí, le pido a @Dios que reciba a mi abuelo. Pocas personas tan honestas conocí en esta vida. Y ayúdame a cuidar a mi abuela, que se quedó sin su compañero después de 56 años de matrimonio. A veces cuestiono a Dios. Hoy le dio la mejor muerte que alguien puede tener. Wanda, la mejor muerte que alguien puede tener. ¿Cómo sabe ella que se porque quería se morir? Ha hablado de ella. Tomando ¿quién un matecito se quiere en España. Después de tomarse un mate con Wanda Nara y Maxi. Tremendo. ¿Cómo se llama? Maxi López. Nuestra solidaridad con Maxi López, que se tiene que fumar a toda esa familia desagradable. Sí. Y bueno, por algo te pasó, Wanda. No. Dale, ya fue, uno si se... solo. Pero escúchame, si el viejo se fue feliz y la que sufre es Wanda, no la vamos a andar. No podemos dar pésame porque estamos excomulgados. Nos llegó por mail la excomulgación. Nos excomulgan. Excomulgame. Nos los merecemos. Esta. ¿Terminamos? ¿Qué pasó? Sí, que pusieron la música. Ah. ¿Cómo me deprime? ¿Cómo me baja esto? Nos la ponen de prepo, nunca la pedimos. Es como... No se puede, es la dictadura de mar. No se puede venir de acá porque ya llega Folclore Vivo. Se tienen que quedar y quedarse hasta altas horas de la madrugada. Meta Pachamama, meta Pachamama. Chacarera y Pachamama. Meta Chacarera. Meta Vino también. Esto fue el Tercer Mon Radio, episodio 28. Recordarles. Tres cosas les tenemos que recordar. La primera es que llega el Feminismo es Amor el miércoles que viene a las 7 de la tarde con Castaña de Cajú y Provencil. Y pueden escuchar el programa anterior de Feminismo es Amor también en nuestro sitio. Por supuesto, que se tienen que meter en letercermon.com cotidianamente para seguir todas las noticias que la redacción loca tiene para proponerles. Y que nosotros nos veremos el jueves que viene. Mi nombre es Santiago G, ha sido un gusto y quiero brindar por... Claramente por Wanda Nara. Voy a brindar. No me dejaste dar el pésame, pero brindas por Wanda Nara. Sí, pero brindo por lo que le pasó. Porque si andamos deseando la muerte, no seamos hipócritas también. Nos la pasamos del programa deseando la muerte, se muere alguien y vamos a andar deseando pésame. Es verdad. Por la familia, a la familia de Wanda Nara. Yo quiero brindar por el Viborita Barone. Lengüita o Viborita. Viborita bífida. Y yo. Barone. Ay, no sé. Bueno, voy a brindar por Pepe Mujica. Nah. Bueno, vos brindá por Banone, le estamos diciendo a la muerte. Es una síntesis del programa en de Brindis. La contradicción, es una síntesis por de Cafiero. La contradicción. Por Cafiero. Voy a dar por Cafiero, no voy a dar por Banone. Bien, ahí va mejor, ahí va mejor. Bueno, Aymar en la operación, mi nombre es Santiago G, a la izquierda Tristán, gracias Tristán. De nada, gracias a vos. A mi derecha Pati, muy lindo programa Pati, me encanta saludarlos así. Será hasta el jueves que viene, como todos los jueves, si Dios quiere. Blessed day, the dogs say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces. Sermón se escribe con E final.